del Francia, ¿ah? ¿Qué pasó? Desde la villa salvaje. Yo, yo. Yo te toco, mami, tu revuelta. Me calientas, mami, tú bien suelta. Me motiva tu cuerpo de sirena. Y es que tú, dale, mami. Yo te toco, mami, tu revuelta. Me calientas, mami, tú bien suelta. Me motiva tu cuerpo de sirena. Y es que tú, dale, mami. Ven, mamacita, que tu cuerpo quiero sentir. Vamos a darle con mucho swing. Así que dale, muleta, que hace mucho calor. Vamos a empaparnos de puro sudor. Ya tú sabes. Oye, Lalo, tú si quieres un...